grados la temperatura en San Martín de los Andes, y hablábamos sobre la EPET número 21. Bueno, lo que informan desde la EPET, que desde hace 2 años se están exigiendo el nombramiento de trabajadores auxiliares de servicio para completar el plantel luego de la mudanza y de habitar el nuevo espacio, ¿no?, en la nueva escuela allá en el lote 27. Pero también la EPET número 21 nos habla de deficiencias en su edificio, y de estos temas vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Marcelo Ávila, él es el director de la EPET número 21 de nuestra localidad. Hola Marcelo, muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura y Adriano? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por la comunicación. No, por favor, contanos cuál es la situación ahora de la EPET 21. ¿Están necesitando personal de auxiliar de servicio? Sí, entre otras cosas. Una de las cuestiones más importantes que la venimos reclamando, como bien lo decía tu compañera, hace más de 2 años, porque fue desde antes de la entrega del edificio, obviamente ampliar la planta funcional de auxiliares de servicio, porque estamos en un edificio de 3.400 metros cuadrados y un patio al aire libre, al intemperie, de más de 2.000 metros cuadrados, ¿no? Y seguimos actualmente con la misma planta funcional que cuando estábamos en la calle Belgrano, o sea, acá. ¿Qué superficie había en la calle Belgrano? No recuerdo, pero bueno. Era un lote de 400 metros cuadrados, no más. Sí, es muy pequeño. De todos modos, como he explicado en otros medios, cuando nos entreguen el edificio, con el afán de que los chicos estén en las aulas nuevas, y también los trabajadores, tanto docentes como auxiliares de servicio, queríamos disfrutar de este edificio y especialmente que nuestros jóvenes y jovencitas estuvieran en las aulas, es que pusimos nuestra voluntad todos y todas, y hasta el día de hoy estamos acá, ¿no? Ahora creo que 2 años es un tiempo más que suficiente de espera para que se ejecute ya esta solicitud que lleva más de 2 años, que en realidad nos faltan 10 auxiliares de servicio. Me ofrecieron hace un tiempito atrás 8, de los cuales le dije que sí, por supuesto, pero no llega nadie, ni uno llegó. De hecho, estábamos hasta hace un mes con un auxiliar menos, inclusive, porque una de las auxiliares del turno tarde fue asignada al gremio, y entonces el reemplazo o la suplencia de ella todavía no la cubrían. Recién hoy se va a presentar un auxiliar para reemplazar o para suplantar a la auxiliar que se fue, pero no es un auxiliar que ingresa a la planta como un número más, sino que en realidad está cubriendo la ausencia de alguien que ya estaba. Recordanos, Marcelo, ¿cuántos auxiliares de servicio cuentan ahora? ¿Con cuántos? Actualmente tenemos 12 auxiliares de servicio, 6 por turno. Ajá. Y repartido en los talleres y en las obras. Y recordanos, ¿cuál es la matrícula que tiene el EPET 21? 570 estudiantes, 140 docentes. Estamos hablando de una cantidad enorme, y aparte estamos hablando de un predio muchísimo más grande del que había antes, ¿no? Porque implica... Obvio. Un patio implica todo, es muy bueno que haya crecido. El asunto es que no se piensa cuando se dimensionan estas cosas, sí se piensa, ¿o no? La verdad que yo no sé qué responderte a eso, porque por ahí puedo decir cosas que no están bien. Pero no es para... está tabulado, no. Por ejemplo, así como se sabe cuántos alumnos tiene que haber por aula, se sabe cuántos docentes tiene que haber en una escuela, se sabe también cuántos auxiliares tiene que haber. Sí, de hecho, cuando nosotros hicimos la solicitud de pedido, me reuní con el gremio ATE para ver las dimensiones de la escuela, para ver los sectores y poder ir en común acuerdo para evitar inconvenientes a futuro, el número que corresponde según la normativa vigente, y fue lo que solicitamos. El tema es que no hubo una respuesta fehaciente, si bien esto se encauzó, está todo encaminado, hasta creo, esto te lo digo extraoficialmente, hasta creo que están los nombres de los auxiliares de servicios que están asignados a la escuela, pero todavía no los tenemos acá. Pero el auxiliar no aparece. Claro. ¿Cómo es el tema este de estar gestionando, porque vos estás ahí como director de la escuela, pero demasiado metido en ver las deficiencias edilicias, ver la falta de cosas? Digo, porque los directores, además de que es parte de su métier, de su función, estar gestionando, pero también es estar pensando sobre todo en el EPET 21, que es el único que está abocado a lo que tiene que ver con energías renovables y demás. Digo, te resta demasiado tiempo a vos y al resto de la institución. Sí, es tremendo lo que vos decís, el tiempo que te absorbe la gestión, porque alcanzaría, según la lógica lo indica, con una nota desde la dirección, con una solicitud, con los fundamentos que corresponden, el tiempo y la forma que tiene que ser, ¿no? Que es como hacemos todo en tiempo y forma, dentro de la formalidad establecida ya por el Consejo. Para mí eso ya tiene que alcanzar y es suficiente para que el resto del mecanismo funcione, para que esta gestión llegue a buen puerto. Y el resto del tiempo, a mí me encantaría estar abocado a lo pedagógico, que es otra de las funciones fundamentales que tenemos, que vos hacías referencia a la orientación, pero no es solo la orientación, sino es toda a la formación general de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Por suerte tengo un equipo de trabajo impecable, tanto mi equipo directivo como los jefes de departamento trabajan muchísimo en lo pedagógico, y bueno, y yo me tengo que abocar de lleno a lo que es gestión y también a lo pedagógico, por supuesto, pero lamentablemente lo que es gestión lleva muchísimo tiempo. Uh-huh. Lleva mucho tiempo porque hay que hacer nota para todo, una vez, dos veces, tres veces. Esta nota, por ejemplo, que yo envié el jueves, que los compartí ya con los medios públicos, es porque ya es un último recurso, digamos, porque he enviado muchísimas notas similares, copiando las notas anteriores, y bueno, y sin respuesta, ¿no? Así que es lamentable, pero es lo que sucede. Marcelo, nos ponemos a pensar, ¿no? Estamos hablando de un sistema educativo donde hay un montón de... sacando la gente adentro de las escuelas, ¿no? Lo demás, fuera del ámbito escolar, que trabaja dentro del sistema educativo, pero parece un sistema que tiene nudos en algún lugar, que las notas, los directores y directoras tienen que estar empujando por propios medios. Digo, no se pone a pensar la eficiencia o las deficiencias que tiene este sistema, ¿no? Teniendo en cuenta que hay supervisiones escolares, hay distrito escolar, que su función era descentralizar desde Neuquén para que todo sea más fácil y más ameno y llegue en tiempo y forma en algún momento. ¿Todo esto no habría que ver o alguna manera de ver dónde están estos nudos? Porque se ve que no se funciona, ¿no? Porque todo se carga la dirección de la escuela y tiene que ser la nota, llamar a uno, llamar a otro y desdibujando el rol pedagógico en algunos casos, ¿no? No digo del EPET 21, pero digo, hay directores que tienen que estar, tengo que a mantenimiento, los clavos, vendrán, bueno, es todo lo demás y en otro momento no se puede poner la vista al mismo tiempo en lo pedagógico, ¿no? Sí, tal cual lo que vos decís, esto es algo común que pensamos todos los directores porque son muchas las funciones que tenemos, que está bien, es parte de nuestro rol, pero hay algunas funciones de gestión, por ejemplo, que lamentablemente se tienen que repetir una y otra vez para poder llegar a conseguir algo, uh-huh. Porque es así, si uno no reclama, fíjate lo que hice yo el jueves, que tuve que ya, si vos lees la nota, sí, aparte de enviarla a los medios de comunicación, uh-huh, dice con copia A, sí, y hay montones de sectores, sí, donde yo envié con, uh-huh, copia, que si mal no recuerdo es a la supervisión escolar, exacto, al distrito escolar, al Consejo Deliberante, uh-huh. ¿Por qué al Consejo Deliberante? Porque el Consejo Deliberante tiene una sección que es de educación, de educación, uh-huh, y también tiene que ver con el municipio, que son los responsables del mantenimiento escolar de las escuelas. Uh-huh. Bueno, y también lo mandé con copia a TEN, que es el nuclear docente, ¿no? Uh-huh. Porque ya llega un punto en que uno ya no sabe de qué manera reclamar. Claro. ¿Sí? Lo que menos queremos nosotros como escuela, y está demostrado por la historia que tenemos, es suspender las clases. No nos gusta suspender, queremos que nuestros estudiantes estén en las aulas, pero tenemos que tener las condiciones dadas para que esto suceda. Uh-huh. Y ya llega un punto, como estamos hoy, donde no tenemos auxiliares de servicio suficientes, donde estamos sin calefacción nuevamente, donde tenemos pérdida de agua en el taller de mecánica. Y te puedo nombrar montones de cosas más, sí, que ni las nombro porque son menores, o sea, porque es una canilla que no funciona bien, que la reparamos nosotros de última. Uh-huh. Pero, digamos, hay cuestiones que no nos podemos involucrar, porque tiene que ver con riesgo físico, con riesgo civil, y lo tienen que hacer las personas que corresponden, asignadas para tal fin, ¿no? Tal cual, y estoy mirando la nota que tiene que ver con, que es la que está dirigida al jefe de mantenimiento escolar, Fernando Corma, que reparación y o cambio de bomba de calefacción de planta alta. En la institución contamos con una bomba nueva que nunca se instaló, varios termostatos de calefacción que no funcionan, luminarias que no funcionan, filtraciones en el cielo raso. Digo, está por voluntad, se puede arreglar uno u otro, una mochila de un baño, bueno, sí, hacemos una cuestión práctica, pero el mantenimiento de las escuelas tiene que ser, teniendo en cuenta que es una de las escuelas más, por no decir la más nueva en la provincia de Neuquén, no creo que se haya inaugurado otra después del 2020 o no tengo noticias, pero el mantenimiento, y que no es por el mal uso, sino que las cosas se caen porque hubieron tal vez fallas o porque hay que mantenerlas cotidianamente, ¿no? Por materiales, etcétera, etcétera. Digo, en todo esto, ¿cómo es surcar? ¿Qué van a hacer? Decías, ¿hay posibilidades de que se suspendan las clases? ¿Lo están evaluando desde la comunidad educativa? ¿Hay un tiempo límite? No, de hecho, el tiempo límite ya lo planteamos la semana pasada, que era hasta hoy. Uh-huh. Y nosotros hoy tenemos las clases suspendidas porque no tenemos en condiciones el edificio para que lo habiten nuestros estudiantes. Uh-huh. Todo el plantel docente y auxiliares de servicio sí estamos trabajando, uh-huh, aprovechando los espacios donde sí se puede trabajar en la escuela. Uh-huh. Y ya aprovechamos para trabajar en los proyectos para la implementación del diseño curricular a partir del año que viene, que hay unos cambios importantes, O sea, el tiempo lo estamos aprovechando pedagógicamente, en gestión y en trabajo que hay todos los días, ¿no? Los estudiantes únicamente tienen clases los que tienen educación física fuera de este edificio, que son todos, porque hacemos educación física en otros lugares. Claro. Y hay un par de salidas educativas que ya están programadas y como son fuera del edificio también se van a realizar. Ahora, todas las actividades escolares para estudiantes acá en este edificio están suspendidas a partir de hoy y hasta que tengamos respuesta, porque esa es la realidad. Che, Marcelo, cada vez que hay algún tipo de conflicto en la docencia, ya sea por paros o lo que sea, se habla de los días de clase que se pierden. ¿Cuántos días de clase se perdieron por cuestiones que tienen que ver con cuestiones edilicias, de problemas en la gestión que son extra establecimiento, digo? Mira, no los tengo contabilizados, pero sí, se han perdido días, pese a que nosotros, si vos no recordás o te se enteraron ahora en el invierno este que pasó, tuvimos inconvenientes de calefacción, sí. Hicimos una encuesta a nivel familiar y a nivel estudiantil y todos prefirieron venir a tener clases, inclusive venían muy abrigados y algunos chicos se traían el caloventor de su casa, y nosotros en aquel momento hicimos una presentación en el Consejo de Deliberantes que le llamamos el frazadazo, que fuimos con una frazada, simbolizando el frío que había acá en la escuela, pero no suspendimos las clases. Fíjate vos a qué nivel de necesidad, no solo nuestra, sino de nuestros estudiantes que quieren estar en la escuela, que necesitan estar en la escuela, y especialmente después de 2 años, un año terrible de pandemia y un segundo año también difícil y a media máquina. Entonces, cuando vos me preguntás cuántos días los chicos han estado sin clase, por distintas razones, yo te voy a decir que pedagógicamente estamos atrasados 2 años. ¿Sí? Entonces, no podemos perder días de clase. O sea, nosotros debemos recuperar días de clase, no perderlos. No, totalmente, totalmente. Acá me están preguntando algo que se conecta a eso, literalmente. ¿Qué sabes de la senda peatonal? que están haciendo para el acceso. Porque también bueno, es loco no pensar en un lugar que es peligroso estar ahí porque se puede caer el techo, pero también es peligroso llegar porque te puede pisar un auto. Sí, mira, ese es un tema recurrente que lo hablamos constantemente con todas las autoridades que vienen, que nos visitan. Cuando yo viajo a Neuquén siempre aprovecho a hablar con alguien y lo hablamos todo el tiempo acá en la escuela. Espero, y esto toco madera, que no suceda nada con nuestros estudiantes en el tramo que hay desde la rotonda a la escuela, porque pareciera que se espera que suceda algo para realizar las cosas. Lo digo por experiencias, terribles experiencias de otras escuelas, ¿no? Que tienen que pasar cuestiones graves para que se actúe rápidamente. Entonces, vos, a tu pregunta, sí, nosotros necesitamos, desde hace 2 años atrás, esa senda peatonal terminada, según estaba el compromiso del gobierno, cuando se entregó la escuela, que iba a estar la senda peatonal, inclusive se hablaba de un asfalto hasta acá, hasta la escuela. Recordamos, sí. Y una rotonda también. Una rotonda, se hablaba de la iluminaria bien, porque tenemos una pseudo iluminación que no está bien, porque si ustedes vienen de tarde se van a dar cuenta que no está bien iluminado. De hecho, alrededor de las escuelas no tenemos iluminación, todo el perímetro. Y bueno, y a eso ni hablar, si tenemos que hablar dentro de poco vamos a estar hablando seguramente, porque a partir de la implementación, me salgo un poquito de tema, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando al mismo tiempo, con la implementación del diseño curricular, es necesario, para que el título de nuestros estudiantes tengan validez, las prácticas profesionalizantes. Para que esto suceda, el ciclo superior, especialmente sexto año, quinto y sexto año, pero fundamentalmente sexto año, necesita hacer las prácticas en el turno mañana o turno tarde. Eso implica que es necesario las clases de los cursos del ciclo superior, especialmente sexto, como decía, en el turno vespertino, que es un tema muy discutible, que lo hemos discutido, que lo hemos hablado muchas veces con las familias, ¿no? Hoy, para que el título de nuestros estudiantes tenga validez, tenemos que demostrar las prácticas profesionalizantes, que ya la están haciendo a media máquina porque por los horarios, porque no se pueden cumplir con toda lo que exige, que son 200 horas de práctica. Claro. Entonces, pero si nosotros planteamos esto, que lo tengo que plantear a la familia, lo estoy adelantando por acá, vamos a tener una reunión pronto de ese tema con la familia que están en quinto año especialmente, quinto y cuarto, que el año que viene van a estar en quinto y sexto. Si estamos pidiendo de qué manera organizarnos para un turno vespertino si necesario, ¿cómo podemos trabajar para que no nos encuentren el año que viene sin la senda peatonal, sin la buena iluminación y sin problemas de riesgo para nuestros estudiantes? Entonces, todo está enganchado y todo genera una problemática que recae, por supuesto, sobre la escuela, porque, por un lado, yo puedo entender a las familias que plantean no al turno vespertino por distintas cosas, pero por otro lado, está en riesgo la validez del título de sus hijos, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, si damos el paso al turno vespertino, tenemos que tener garantizada la seguridad para que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan llegar en el turno vespertino sin ningún inconveniente al edificio. Ni hablar tampoco, que no lo dije, pero es un hecho, los medios de transporte. Ni hablar, ¿no? El transporte, y más que muchos chicos y chicas hacen transbordo, toman alguno hacia o el centro o hacia, ponerle, Chacra 30, o sea... Cuando debería haber, fíjate vos que acá el colectivo a las 8 y monedita, porque siempre llegan tarde los chicos que vienen en colectivo, no por culpa de ellos, pero bajan por lo menos 40 chicos. Claro. O sea, podría haber una línea directa, digamos, desde, por ejemplo, desde Chacra, que vienen muchos estudiantes, que venga directo para acá y después que siga para el centro, pero que pase por acá. Es un colectivo, no sé. Es un colectivo completo. Claro. Che, Marcelo, para lograr una real dimensión de todo esto, explicarle a los vecinos, ya sea que formen parte de la comunidad del EPED 21 o no, ¿qué significa un turno vespertino? El turno vespertino es un turno que comienza a las 6:20 de la tarde y termina a las 10:20 de la noche. y este puede llegar hasta las 11 de la noche también. Y tiene clases normales, como en el turno tarde o el turno mañana. Lo único que cambia es el horario. Está bien, está bien. ¿Y eso tendría que ver con las prácticas profesionalizantes? ¿O no necesariamente? Claro, tiene que ver directamente, sí. ¿Por qué? Porque los chicos, no, para hacer las prácticas, no pueden dejar de asistir a las clases de matemática, de estática o de cualquier otra asignatura de laboratorio, porque son clases que tienen que cursar. Y las prácticas son un anexo, es poner en práctica todos los contenidos teóricos que van a aprender luego de la carrera en hechos prácticos concretamente, que se hacen a través de empresas o de entidades. Acá, por ejemplo, trabajamos mucho con el hospital, con el EPEN, con bosques, con parques nacionales, y algunas empresas en este momento que nos están abriendo las puertas para que nuestros chicos puedan tener las prácticas. Así que bueno, pero todas las empresas trabajan de mañana, en todo caso en parte de la tarde, pero ninguna empresa trabaja de noche, como para que las prácticas sean a la noche. ¿Se entiende? Bien, bien. ¿Hola? Sí, estamos ahí escuchándote. Sí, era el detalle de esto que tiene que ver con el turno vespertino, que también tiene que ver con esta reforma en la educación media que se empezaría a implementar el año que viene. Pero en esto hay fallas por todos lados, no digo en esto de la implementación, pero digo en la atención de los edificios escolares en San Martín de los Andes. Y todo esto complica para llevar, digamos, a buen puerto que la educación sea tal en cada una de las escuelas y poder mejorar, si la intención de esta reforma educativa del nivel medio es tal, y volvemos al mismo punto, ¿no? Hay un montón de funcionarios que no estarían funcionando o nudos en este sistema que descuida a las comunidades educativas y tiene que llegar un día como hoy decir, bueno, no seguimos con las clases porque nos faltan porteros y porteras, ¿no? Y más si nos estabas diciendo que habría nombres de porteras y porteros y no entendemos por qué no los nombran, ¿no? Sí, es lamentable que tengamos que estar hablando de este tema y a esta altura del año, aparte cuando es una época crítica para los docentes, para los estudiantes, porque se están cerrando las trayectorias. Ya no estamos hablando de que se cierre un trimestre, se está cerrando toda la trayectoria anual de nuestros estudiantes. Pero bueno. Marcelo, este año egresan chicos y chicas, ¿no? Claro, sí, sí. Tenemos, es sexto año, ¿no? Tenemos, sí, tenemos en el caso nuestro dos grupos de sexto año, un grupo A en la mañana y a la tarde. Así que bueno, los chicos están con todo, cerrando todo, como todos los cursos, ¿no? Pero especialmente claro, ellos que ya quieren seguir otras etapas de la vida, como claro, otras, como carreras universitarias, en algunos casos un plano laboral. Siempre aspiramos a que sigan estudiando, por supuesto. Che, Marcelo, bueno, teniendo en cuenta que todo esto se va a solucionar, quiero creer esto, ¿no? Está bueno, porque si no arrancamos un lunes diciendo está todo esto y va a ser inamovible, es un problema. Teniendo en cuenta, estoy seguro que se va a solucionar. Bárbaro. Entonces, pero justamente por eso, el año que viene, ¿cuándo arrancan las inscripciones y demás? Contale a los vecinos. Las inscripciones arrancaron para el primer año, por ejemplo. Ya, de hecho, bueno, tocaste un tema que viene justo, que también entiendo que le mandé una nota a ustedes, y si no, bueno, se las enviaré enseguida, que tiene que ver con las inscripciones. En el caso de la CEPET, acá en San Martín de los Andes, somos una de las pocas escuelas que no tenemos radio de derivación. Es decir, radio de derivación quiere decir que una escuela primaria, por ejemplo, en los CEPEM, le corresponde un CEPEM determinado. ¿Sí? En el caso de los CEPEM, no tenemos una derivación directa de escuelas primarias. Entonces, cualquier estudiante de cualquier escuela, para entenderlo bien, sea de Chacra o sea del centro, o sea de algún paraje, se puede inscribir en cualquiera de las dos CEPEM de acá de San Martín de los Andes. Está bien. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que como no tenemos radio, nosotros, o sea, el sistema les va a permitir inscribirse a cualquier estudiante, a cualquier familia, hasta mañana inclusive. Mañana es martes. A partir del miércoles, jueves y viernes, las escuelas tenemos tiempo para confirmar esas vacantes en el sistema. Es decir, no va a haber inscripción. ¿Sí? Sí. Únicamente sí. Se confirma, el sistema va a estar cerrado para las inscripciones. Y además, el día jueves 27, creo que cae, a ver, si mal no... Sí. El 27. Sí, 27 ese jueves. El jueves 27, a las 18 horas, tenemos los sorteos en ambas EPET, al mismo tiempo, o sea, el mismo día y el mismo horario. Sorteo, ¿qué quiere decir el sorteo? El sorteo quiere decir que se van a designar los cursos y los turnos de los inscritos a primer año. En el caso que haya mayor inscripción, mayor número de inscripción que posibilidades de vacantes que tenemos las escuelas, también se va a sortear el orden de una lista de espera, ¿sí? Por eso es importante que también la comunidad en general sepa esto. Está bien. Entonces hay tiempo hasta mañana para inscribirse y después se hace un sorteo si hay más de las personas que, más de los cupos. Marcelo, para las inscripciones son online, ¿no? Sí, las inscripciones son online. Tienen que entrar a la página del consejo y ahí siguen las instrucciones. Bien. Bueno, seguiremos el tema a ver cómo están mañana, si hay algún tipo de respuesta durante el día de hoy, pero queríamos conocer precisamente esto, que el tope era hasta el día de hoy desde la comunidad educativa, que así no se puede seguir, falta de auxiliares de servicio, falta de nombramiento, y por otro lado, que no viene de ahora, viene desde hace 2 años, y por otro lado, el mantenimiento del edificio, propiamente dicho, que es otro de los temas que, bueno, viene reiteradamente la EPET comunicando que tienen deficiencia. No sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio en este momento. No, creo que es suficiente con esta información y que es lamentable que esto suceda, simplemente que es importante que la comunidad en general sepa que esto no es una cuestión que depende de nosotros. Uh-huh. O sea, está ajeno a nuestras decisiones. Y que bueno, por eso estamos siempre en espera a encontrar las soluciones para estas problemáticas. Eso, que como escuela estamos a disposición, las puertas están abiertas para cualquier papá o mamá que quiera venir a plantear alguna propuesta. Pero bueno, esta es nuestra realidad hoy. Marcelo, estaremos atentos y atentas de la situación. Cualquier cosa, los micrófonos de la radio están abiertos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Laura y Adriano, por este tiempo. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. La comunicación era con Marcelo Ávila, él es el director de la EPET número 21 de nuestra localidad.